no lo entenderías. Que mis ojos respiran de ti tu risa. Que mis días son eternos si ellos no te miran. Qué feo cuando es así, querida. No lo entenderías. Que mi cuerpo suplica de ti tus caricias. Que mis brazos solo anhelan cobijar tu alma. Y mis labios robar tus ganas. Por fin no te alejabas de mí.